fuck that. Yeah. La la la la la. Metal. Díselo castellanos. Mix one, baby. Listen. Moji 3M5. Lo traemos raw como Ray and Gus. Están hablando con los verdaderos gods. Yo, pongo a sonar esa guitarra y no te hablo de rock. I gonna show you motherfuckers how we run the block. Llámame pa' cada block, pues traigo joyas. La mierda es pa' la calle, si no entiende usted se calla. Los mato en la raya y sin tanto esfuerzo. Vienen detrás de la ambulancia y quieren hablarnos de esto. Estoy haciendo un punto, como si vendo crack. Objetivo esparcir por el mundo, yo, rhyme y rap. Yo, B, es mejor que se quiten. Diles que piten con nosotros y que vuelvan a los pupitres. Jodidos buitres, nosotros cóndores al mando. Reventando nalgas como pailas tito en un mambo. I'm so fly, nigga, look at me now. Debiste creerme cuando dije que pondría en el top el on the ground. No verás mi rostro en Plaza de los Santos. Háblame dígitos, montos. No escuchas mi nombre, flota en esos cuentos. ¿Por qué? Cosa más dealing por cientos. Ando con el Nietzsche y marginal. Descartando fallos en el plan, tu rap como mazapán. Loco, you lazy. ¿Quieres para este clan? Must be crazy. Devuélvete, recoge tus garabatos y piérdete. Todo suena metal y de aquí aprendiste. Tú querías tirar pero te arrepentiste. Tu mierda me suena a chiste. Si estos tres rapean a ti te salen quistes. Y ahora presumen que volviste. Si nunca has estado, ¿cómo que te fuiste? Si nunca has rapeado, ¿cómo que partiste? Nah. Huele pipe. La vaina se puso fea. Hay barra libre en hogares crea. Metálico sacaron otro disco pa' la brea. Olvídate de Peter Pan y suelta la correa. Los niños se van cuando estos albañiles karatean y que rapean. Ustedes no tienen idea. Mejor agarre su lápiz y póngase a hacer tarea. Que el último que quiso comerse toda la jalea. Lo vieron al otro día en la playa vendiendo oblea. Fuego a la jicotea pa' que se le funde el coco. Que hablaron bull de mierda de uno y se hicieron los locos. Y yo estaba enfocado en mi chamba poquito a poco. Tú metido en otro chisme en el Facebook tragando moco, sapo. Te no son capo ni guapo, menos el chapo. Ni pareces ningún talibán con ese poco estrapo. Tú eres más bien un toyaco con pinte paco. Pobres tontos quisieron retar y se les agüe el guarapo. ¿Ah? Se lo dijimos que se lo íbamos a meter suavemente. ¿Ah? Ahora soporten el peso. What? Metal 2. Manito. Es lo que echa marranca, quiero decir que estoy chambeando. Dale, que tengo hambre. Toma, vale, toma. Toma, arranca.